Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Así es, en este jueves 9 de enero del año 2020, Lo que hay tras cada noticia, para conversar sobre actualidad sindical, gremial, económica, política, con el dirigente nacional de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, consejero nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, Carlos Insunza. ¿Cómo está, Carlos? Gusto de saludarlo en este ya lo que es con usted el segundo programa del año 2020. Sí, así es. Muy buen día, Carlos, y un gran saludo a los auditores y auditoras de Radio Nuevo Mundo. Bueno, un año, Carlos, que como era de esperar, ha seguido con una intensa actividad política, pero también con mucha vigencia de lo que es la movilización social, de lo que es el estallido social, las protestas y las demandas ciudadanas. Aunque tal vez no tengan directo ámbito con lo que conversábamos tradicionalmente los jueves, lo que conversa usted con Sergio a través de los auditores, que nos entregara su visión un poco cómo está observando toda esta situación que está sucediendo con los estudiantes secundarios, la situación respecto a la prueba de selección universitaria y el anuncio de requerimientos bajo la Ley de Seguridad Interior del Estado contra dirigentes de los estudiantes secundarios. Sí, a mí me parece que es evidente que la expectativa que el gobierno, la derecha, incluso algunos sectores de la oposición que tienen una mirada respecto de la movilización social, la movilización popular, de cierto temor a la participación activa del pueblo en la vida nacional. Ha quedado claro que esta expectativa de que el final de año, de que el cambio de año, de que el mes de enero o las vacaciones fueran a terminar con el ciclo de movilizaciones que inauguró el estallido social del 18 de octubre, eso no pasa de ser una fantasía. Porque lo que está puesto hoy día en el centro es la demanda, es un conjunto de demandas, es un conjunto de exigencias, de transformación, y por tanto, mientras eso no se encamine, todo demuestra que los chilenos y chilenas, particularmente los sectores populares, están absolutamente disponibles y convencidos de que solo continuando con la movilización se van a lograr avances en estas materias sustantivas, porque además todas las señales que se entregan, particularmente desde el gobierno y la derecha, es que no tienen disposición, no tienen voluntad de avanzar en estas materias. Y en ese marco, la movilización convocada por distintos actores secundarios respecto de la prueba de selección universitaria, que pone el foco en un sistema de selección que efectivamente sigue manteniendo sesgos respecto de clases, sesgos de atracción, que sigue siendo finalmente un sistema de selección que está absolutamente vinculado a las problemáticas que han sido denunciadas de una educación chilena que se inventaba durante muchos años, demuestran que efectivamente el mundo de los actores estudiantiles va a seguir jugando un tremendo rol como lo jugó al inicio del movimiento. Entonces, que la respuesta del gobierno sea nuevamente una respuesta de corte únicamente represivo, de control, que en el debate público un rector de una universidad privada, por cierto, pero un rector de una universidad se permita proponer que se den, que los estudiantes concurran a dar pruebas en recintos militares como solución, demuestra que en la derecha sigue habiendo una absoluta incomprensión y sigue habiendo el mismo esquema que desde el 18 de octubre han aplicado, que es el intentar por la vía de reprimir el terminar con este proceso de movilización. Y en ese marco, particularmente las querellas que se han presentado en el día de ayer por parte del gobierno, son una cuestión absolutamente inédita. No hay precedente desde el año 90 a la fecha en que se presenten este tipo de acciones en contra, de, particularmente por ley de seguridad interior del Estado, con lo que esto implica, en contra de menores de edad, en contra de dirigentes estudiantiles en este caso, y además el gobierno está intentando darle el gusto a aquellos sectores de la derecha más recalcitrantes, más vociferantes, que siguen teniendo capacidad de ir arrinconando a los pocos actores que dentro del gobierno han intentado hacer algo distinto. Y yo no quiero dejar pasar esta conversación, Carlos, para expresar de mi parte, de parte también de mi organización, nuestra absoluta solidaridad con los dirigentes estudiantiles, con los compañeros y compañeras que hoy día están siendo encausados, y particularmente con Víctor Chanfro, que ha sido el que ha sido más visibilizado y ha sido más apuntado por parte de la derecha, porque además Víctor proviene de una familia que además tiene una historia en este país, el nieto de Alfonso Chanfro, y por tanto también existe en ese marco una carga para la derecha de que remueve sus viejos fantasmas respecto de los actores de izquierda en este país. Como dicen, seguramente usted lo ha visto en redes sociales, fundamentalmente no han entendido nada. Es una cosa muy común que circula en redes sociales. Claro, efectivamente, Alfonso Chanfro, detenido, desaparecido de la dictadura. ¿Cómo se puede relacionar esto, Carlos, con la resolución que toma el bloque sindical de Unidad Social, del cual es parte la ANEF, del cual es parte la CUT, de terminar las conversaciones, las pocas conversaciones, entiendo que no fueron muchas tampoco, con el gobierno, puesto que no hay ninguna voluntad, señalan los dirigentes, los voceros, de avanzar en una real agenda social? El gobierno sigue con su agenda, que incluso muchas de ellas viene de antes del 18 de octubre, modificada, maquillada, señalan. ¿Cuál es la visión desde Unidad Social? ¿Cómo vamos relacionando estos hechos, Carlos? Mira, la declaración del bloque sindical de Unidad Social efectivamente constituye, en mi opinión, una alerta muy muy relevante respecto de cuál ha sido la conducta del gobierno, y por tanto cómo desde el mundo social y también desde los partidos de oposición es necesario visualizar los procesos que vienen por delante. Esto tiene que ver con esa reunión que se produjo hace ya prácticamente 40 días atrás, en medio de la crisis social, en que el gobierno, después del cambio de gabinete, para reforzar esta supuesta idea de que el cambio de gabinete era la solución a las demandas y demostrar una capacidad de diálogo, el gobierno interpela a la Unidad Social y a dialogar, y efectivamente se produce esta reunión entre el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y el bloque sindical de la mesa de Unidad Social, en que lo que ocurre es que el bloque de Unidad Social va a hacer entrega del pliego que se había construido en materias del bloque en materias laborales para requerirle respuesta al gobierno. Y a la salida, efectivamente, el ministro Blumel, que hace un discurso en el que sigue reforzando las ideas de seguridad pública, pero hace un compromiso que está absolutamente registrado ante todo el país, y compromete que respecto de lo que ha entregado el bloque sindical de la Unidad Social serán los ministros sectoriales los que contesten, y dice que será en los próximos días. Lo cierto es que hasta esta fecha no hay una sola respuesta de parte del gobierno a ninguno de los componentes que están contenidos en el pliego que se entregó en esa ocasión. Y eso demuestra evidentemente que el diálogo con el gobierno no tiene ninguna viabilidad de hacerse de manera productiva si no es sobre la base de que al mismo tiempo se lo presiona y se lo arrincona y se lo obliga a dialogar y a entregar respuestas con movilización social. Y eso es lo que ha dicho el bloque sindical. Ha dicho que se prepara para un nuevo ciclo de movilizaciones en el marco de la mesa de Unidad Social, porque es evidente que el gobierno no es capaz de jugar un rol democrático, no es capaz de cumplir sus compromisos y no es capaz de entregar respuestas siquiera. Porque acá entre el partido podríamos estar conversando respecto de si el gobierno ha entregado respuestas adecuadas, si el gobierno ha entregado respuestas satisfactorias, o si hay algún proceso de negociación que permita llegar a algún punto en esta materia. Lo cierto es que el gobierno ha entregado absolutamente ninguna respuesta. Y por tanto, es evidente que el gobierno sigue empeñado en intentar impulsar su propia agenda legislativa en el Congreso, hasta el momento con un éxito bien relativo, pero con una situación bien compleja, porque finalmente también hay proyectos del gobierno que logran ciertos avances, pese a que está claro que son proyectos que tienen contenido que no avanzan en la dirección correcta, que también tenemos los casos son retrocesos, y es una cuenta de que en el mundo de los partidos de oposición todavía no hay una convicción plena de jugar un rol articulado del conjunto de la oposición para detener esta pretensión del gobierno de utilizar la crisis para profundizar su programa neoliberal, o para intentar descargar los costos de la crisis sobre los trabajadores y trabajadoras. Entonces, sigue habiendo una tarea muy relevante, me parece a mí, desde el movimiento sindical y desde el mundo social, de ser capaces de articular sobre en el Congreso Nacional las mayorías necesarias para dejar en claro que hay cuestiones que no solo no pueden avanzar, sino que además es necesario que, tal como ha ocurrido en algunos ámbitos, cuando la oposición es capaz de lograr la unidad, como ocurrió en el reajuste general, como ha ido ocurriendo en el avance del proyecto de 40 horas, como y luego unos otros proyectos que muestran eso de forma emblemática, cuando hay unidad de la oposición articulada sobre la base del requerimiento, de la demanda, del diálogo con el movimiento social y sindical, hay posibilidades de avanzar en el Congreso. Y me parece que esa es una tarea fundamental y que solo tiene posibilidad de ese camino con, tal como lo ha dicho el bloque sindical, con la continuidad de convocatorias y procesos de movilización que den cuenta de las demandas que hoy día el movimiento sigue planteando cotidianamente. Ahí, Carlos, tú acabas de mencionar dos puntos que muestran con absoluta evidencia lo que es la real política y la real voluntad del gobierno, del reajuste. Me imagino que te referías al reajuste general y el acuerdo público, del sector público, y en el caso de las 40 horas que nuevamente anunció la ministra Saldívar, la interpelación que van a recurrir al Tribunal Constitucional en el caso de que sea aprobado en el Parlamento. Y en el caso del reajuste del sector público, la negociación en general, yo, Carlos, tengo la impresión de que es una de las peores respuestas que ha recibido el mundo del Estado. Incluso da la impresión de que hay una pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Pues lo que el gobierno intentó hacer efectivamente fue imponer una reducción, una pérdida de poder adquisitivo, y finalmente fue el accionar de las seis organizaciones que no suscribieron el acuerdo lo que lograron revertir en buena medida esa situación en el Congreso, para quedar en el rango de en realidad un congelamiento de las remuneraciones, pero al menos de no sufrir esa pérdida. Pero respecto a lo que mencionas, Carlos, a mí me parece que los hechos van demostrando que el gobierno y la derecha van a seguir ocupando todo lo instrumental que la constitución pinochetista les pone a disposición para detener cambios que hoy día, con la mayoría opositora en el Congreso, sobre la base de esta exigencia desde el movimiento social y sindical, se puede realizar. Claro, el gobierno insiste en anunciar el recurso al Tribunal Constitucional para detener el proyecto de reducción de jornada laboral a 40 horas, y además es esta apelación al Tribunal Constitucional ni siquiera desde lo sustantivo, porque no es que estén diciendo que los contenidos del proyecto sean inconstitucionales, sino que están tratando siguen argumentando de que la modificación, la reducción de la jornada laboral es una facultad exclusiva del Ejecutivo, es una cuestión absolutamente de forma. Esta semana que también ocurrió esta votación en el Senado, en que se vota una moción parlamentaria que lo que busca es hacer la modificación constitucional para darle el carácter de bien nacional de uso público al agua, y resulta que en una votación que se gana con 24 votos a favor y 12 votos en contra, esa modificación es rechazada, lo que tiene que ver con los supracuorum, y justamente con este efecto que tienen los dos tercios tan debatidos a propósito del proceso constituyente en la posibilidad de veto de una minoría absoluta y sobre la base de una votación 24-12 es rechazada o la modificación constitucional. Entonces esto es lo que explica que los sectores más recalcitrantes de la derecha, más conservadores, los que están más vinculados al poder empresarial, sigan siendo absolutamente enemigos y sigan demonizando el proceso constituyente, que con todas sus dificultades se sigue abriendo camino, y aparece esta declaración de los senadores de Renovación Nacional en contra además de la línea que había expresado su presidente de partido durante todo este periodo, anunciando que van a trabajar para llamar a rechazar la opción de modificación de la Constitución en el plebiscito de abril. Y lo hacen bajo esta excusa de que la violencia, tal como lo han dicho diversos analistas y diversos actores políticos, cediendo ante la presión de la UDI y de los sectores más de la derecha más extrema que han ido generando estas condiciones para una campaña del terror respecto al proceso constituyente. Pero si hay algo que la actuación del gobierno durante estas últimas semanas sigue poniendo en el centro como un problema fundamental de la posibilidad de transformación en Chile, es la necesidad de cambiar la Constitución. Porque el gobierno sigue, quizás sin quererlo, demostrando que cuando anuncia el recurso al Tribunal Constitucional, cuando esta supramayoría, estos quórum, impiden cambios absolutamente sentidos y necesarios, como la modificación del carácter del agua en la constitución política de la República, eso debe seguir siendo alertándonos y convenciéndonos a todos y todas de que la transformación, la creación de una nueva constitución para Chile, si bien puede parecer como algo un poco etéreo cuando uno empieza a debatir respecto de las demandas sociales en concreto, es una necesidad ineludible, porque finalmente los candados que han impedido durante 30 años que el debate democrático, que en el espacio de la política se resuelvan favorablemente las demandas de la ciudadanía, de las mayorías del país, están puestas en la Constitución. La nueva Constitución es una necesidad imperiosa para superar las barreras que no solo la dictadura legó, sino que fueron utilizadas durante 30 años por los sectores empresariales, por los poderes fácticos, para mantener la situación independientemente de cuál fuera la voluntad popular expresada en cualquier elección que hayamos tenido durante estos últimos 30 años. A propósito de eso, de lo que menciona Carlos de la constitución pinochetista y del actual proceso constituyente, estoy leyendo aquí la pauta, un agregado de pauta que acaba de llegar, que mayoría de los diputados de Renovación Nacional anunciarán a eso del mediodía su rechazo a la nueva constitución en el plebiscito del mes de abril. Como se dice vulgarmente, se va desgranando el choclo. Y aprovecho de preguntarle, Carlos, porque la NEF, la CUT, la NEF, fundamentalmente yo creo que ahí los trabajadores del Estado, los trabajadores relacionados con el sector público, jugaron un rol muy, muy importante en el marco del estallido social. Fueron los primeros sectores que se suman con mucha fuerza de los sectores organizados. Ustedes están discutiendo como ANEF primero y después como Central Unitaria de Trabajadores un rol, un trabajo de cara al 26 de abril, Carlos. Mira, nosotros tenemos efectivamente, estamos preparando una serie de medidas y lo vamos a hacer entonces regulares para ir haciendo camino en términos de cómo proyectamos nuestro accionar hacia el 26 de abril. Es evidente que para quienes somos trabajadores del Estado y para nuestras organizaciones sindicales, el debate que, o sea, lo que se va a debatir en el marco de este plebiscito y posteriormente del proceso constituyente probablemente tal, es de suma relevancia, porque finalmente los trabajadores públicos somos quienes articulamos y quienes en nuestro trabajo día a día realizamos las tareas que desde el Estado que permiten garantizar lo que la constitución de política y las leyes del país otorgan como derechos a los ciudadanos y ciudadanas. Y por tanto, para nosotros que conocemos bien desde nuestra experiencia cotidiana las limitaciones que la actual constitución, que el actual marco legal, que este Estado disminuido a propósito justamente también de el marco constitucional que tenemos en Chile implican para las mayorías del país, tenemos claro que estamos ante un proceso en el que va a ser muy importante el que se pongan en debate y se explique con mucha claridad a quienes hoy día puedan no estar convencidos de que este proceso es de primera relevancia desde la realidad concreta. Y podemos y me parece que es un debate que hemos hecho y que tenemos que articular para iniciarlo prontamente en una fase de difusión hacia la ciudadanía. Nosotros somos capaces de explicarle a la ciudadanía cómo desde nuestros compañeros y compañeras que trabajan en FONASA, en salud, qué implicancias tiene el marco constitucional que hoy día nos rige y cómo se vincula directamente a las problemáticas que presenta la salud pública, las problemáticas que presentan la atención cotidiana de las mayorías del país que se atienden a través del Servicio Nacional de Salud. Podemos explicarles también desde nuestros compañeros que trabajan en las áreas de medio ambiente cómo la conceptualización de la constitución respecto del agua, respecto del rol del Estado en la fiscalización de la protección, no de la naturaleza, sino que de los espacios de vida de la ciudadanía y de la participación de la ciudadanía en esas tomas de decisiones, hoy día desde el marco constitucional hacia abajo están absolutamente desdibujados con una balanza a favor del gran empresariado. Podemos explicarle desde el ámbito tributario también cuáles son, cómo esto impacta directamente. Entonces, a nosotros nos parece que el mostrar hoy día desde cada uno de nuestros servicios públicos por qué el cambio constitucional es una necesidad imperiosa va a ser un aporte que nosotros podemos hacer con mucha nitidez desde nuestro espacio, y va a ser un trabajo que nosotros vamos a realizar y que tenemos que debatir en nuestras instancias regulares, en nuestra Asamblea Nacional, que debiéramos proyectar prontamente el cómo avanzamos en esta dirección y cómo somos desde la NEF, pero también desde la Amazonía Social, de la cual nosotros somos parte, actores que se transforman o que son capaces de proyectarse hacia el 26 de abril como actores muy consistentes, muy activos en promover la participación en primer lugar de la ciudadanía, porque parece bastante claro que no va a alcanzar a variar la condición de voluntariedad del voto para este proceso electoral, pero además para mostrar desde el contenido la relevancia, la profunda relevancia que tiene para Chile el proceso que se va a gatillar a partir del 26 de abril con la aprobación de la posibilidad de instaurar un proceso constituyente en nuestro país por primera vez con participación plena de todos los chilenos y chilenas. Carlos, esta semana ha sido semana de interpelaciones y es un mecanismo constitucional que, si bien no tiene aparentemente efectos prácticos, sí permite dilucidar varias cuestiones. En el caso, por ejemplo, de la ministra Saldívar, la ministra del Trabajo, dejó claro que iba a ir por el tema 40 horas al Tribunal Constitucional. También deja en claro que no se van a tocar, por lo menos este gobierno no tiene intención de tocar las AFP. Ayer el ministro Mañalich, fue una interpelación bastante compleja también, y salió con este tema del COMPIN, que estaba lleno de felicitaciones en una situación que todos sabemos, y que también sabemos que no es un problema de los funcionarios, sino que es un problema de cómo está estructurado el sistema para el tema del pago de la licencia. Hoy día viene el ministro de Hacienda, viene el ministro Briones. Usted, su organismo base, donde usted trabaja, donde usted está, que son los funcionarios de impuestos internos, es un elemento clave dentro de la estructura del Estado, de recaudación del Estado. ¿Es posible Chile, a ver, se lo pregunto de esta forma, Carlos, Chile tiene los recursos para cumplir las demandas sociales? Imagino que no los tiene ahora con esta actual mejor carga tributaria, pero usted, desde el punto de vista de la recaudación de impuestos, ¿hay posibilidad de cubrir las demandas sociales? Bueno, no sé, con la situación con el actual entramado, con el actual sistema tributario, evidentemente no es posible el cubrir las demandas sociales que hoy día están puestas en la agenda. Se requiere evidentemente un incremento de la carga tributaria, y un incremento de la carga tributaria en Chile es absolutamente factible y absolutamente viable. Lo cierto es que a diferencia de lo que pregona el empresariado y la derecha, Chile es uno de los países que en América Latina está en el rango intermedio bajo en términos de carga tributaria, y respecto a los países de la OCDE es el de menor recaudación tributaria de toda la OCDE, el país que desde el punto de que en proporción respecto al Producto Interno Bruto es el que menos gasto público mantiene. Pero además el sistema tributario tiene la particularidad de que si bien declara una serie de impuestos, ha ido construyendo y manteniendo una cantidad de extensiones, de franquicias, que finalmente de postergaciones, entre comillas, porque son postergaciones en las que los hechos nunca se pagan los impuestos por parte de las grandes fortunas del país, que año con año permiten que se deje de pagar cerca de 9.500 millones de dólares anuales de impuestos que no se pagan por efecto de estas extensiones, y que por tanto son absolutamente posibles de recuperar. Entonces, eso es un eje fundamental de la discusión que vivía lamentablemente en el proyecto de modernización tributaria que sigue avanzando en el Congreso, ahora en el Senado. Si bien es cierto que la negociación que han hecho algunos senadores de la oposición ha transformado importantemente el proyecto, y este ya no es un proyecto regresivo como era el inicio, sino que tiene un pequeño avance en términos de recaudación. El propio gobierno lo valora en 2.200 millones de dólares al año, lo que ha sido muy discutido por diversos especialistas, por nosotros mismos, los trabajadores y trabajadoras de impuestos internos. Nosotros tenemos la convicción de que ese proyecto no recauda más allá de 500 a 1.000 millones de dólares anuales, que lo demás es absolutamente inflado en términos de proyecciones, y por tanto hoy día se requiere el proyectar probablemente no bajo este gobierno, pero sí para los próximos años, una reforma tributaria que complete lo que se buscó hacer durante el gobierno de la nueva mayoría, y lo profundice y lo amplíe para tener un financiamiento que permita responder a las demandas sociales, pero además que se haga cargo, o sea, que permita también hoy día el empezar a resistir frente a la campaña de terror del gobierno. Lo cierto es que el gobierno insiste, un día de ayer desde la división de presupuesto, el propio ministro Llores insiste en generar la campaña de terror respecto de que la movilización social, el estallido social, serían componentes que ponen en riesgo y garantizan dificultades para el empleo, dificultades para la inversión, dificultades para el desarrollo económico del país durante este año 2020. Y lo cierto es que, tal como han publicado incluso los propios medios de los medios de comunicación de masivos del país, los datos no les dan la razón. Los datos han mostrado que las tasas de empleo no se han visto drásticamente afectadas desde el estallido social a la fecha. El último dato que aparece respecto del desempleo en el trimestre móvil que abarca octubre y noviembre no muestra una reducción del empleo. Efectivamente, sí, en algunos meses de crecimiento económico ha habido algunas bajas, pero tampoco hay una desaceleración potencial. Entonces, pero además, incluso cuando uno efectivamente asume que el proceso de crisis social ha generado algunas complejidades en el ámbito económico, lo que se requiere de parte del gobierno es que tome medidas pro empleo, tome medidas, pero medidas que estén enfocadas efectivamente en los trabajadores y trabajadoras, y no seguir utilizando las medidas pro empleo como medidas de subsidio para que las empresas sigan manteniendo o profundizando sus niveles de usura y sus niveles de explotación respecto a los trabajadores y trabajadores. Entonces, en ese marco, el debate que va a venir en los próximos meses respecto de medidas económicas de contingencia también es muy relevante de resolverlo, con una mirada puesta y con el foco puesto en que esas medidas que van a implicar gasto público efectivamente sean medidas que focalicen esos recursos en la protección de las familias chilenas, en la protección de los trabajadores que se pueden haber visto afectados, y en mecanismos que finalmente impliquen que son recursos públicos puestos a disposición del bienestar del país. Pero el debate bastante de largo plazo respecto de cómo se responde a estas demandas sociales en términos de la recaudación tributaria, del gasto público que el país requiere. Sin duda, también es un debate en que se requiere seguir entrando, porque es evidente que con la situación vigente hoy día, y yo espero que eso sea también de lo que se cuestione al ministro Briones, que sea encargado de generar un manto, un velo en torno a él, de ministro dialogante y de ministro flexible, es más flexible que Felipe Larraín, por ejemplo, en materias económicas, cuando en realidad cada proyecto de ley que ha ingresado, cada medida que él ha encabezado, ha demostrado ser una medida tanto o más regresiva que cualquiera que pudiéramos haber visto en otro ciclo anterior del gobierno de derecha. Carlos Insunza, dirigente nacional de la ANEF, consejero nacional de la CUT, muchas gracias por esta conversación de cada jueves con Radio Nuevo Mundo, y nos estamos en contacto siempre, su gentileza, con nuestra emisora. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, y un gran abrazo a los auditores y auditoras de Radio Nuevo Mundo, y nos seguimos hablando. Igualmente. Lo que hay tras cada noticia en este jueves 9 de enero del año 2020. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.